Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, Venezuela. Feliz viernes, hoy 22 de septiembre de 2017. Momento de comenzar nuestras informaciones en estos 30 minutos de noticias Cultura al Día. Esta servidora, James Martínez, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles nos acompaña Jack Hernández. Comenzamos las informaciones. Titulares. Traspaso del huracán Irma. Presidente Maduro llega a Cuba para ratificar solidaridad. Ejecutivo Nacional aprobó recursos para la fabricación de canaimas, canaimitas y tabletas. Banco Central de Venezuela e instituciones bancarias trabajan para reactivar subastas del DICOM con canastas de monedas. Cultura. Hoy finaliza encuentro del libro La Lectura y la Escritura. Fundación Circo Nacional de Venezuela convoca a la juventud venezolana a inscribirse en programa de perfeccionamiento artístico. En el Poliedro de Caracas, desde el 29 de septiembre al 1 de octubre realizarán quinta Expoferia Internacional del Chocolate. Audiciones para el Cascanueces se desplegará por todo el país. Cultura al Día. Este viernes, el presidente de la República, Nicolás Maduro, llegó a Cuba, donde fue recibido por su homólogo Raúl Castro, a quien reiteró la solidaridad de Venezuela ante las afectaciones que produjo en la isla el paso del huracán Irma. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Durante la reinauguración del Hotel Maracay, en el estado de Aragua, el jefe de Estado, Nicolás Maduro, aprobó 6.384 millones de bolívares destinados a la fabricación de canaimitas, canaimas y tabletas para jóvenes del sistema educativo nacional. 700.000 equipos portátiles en general, 350.000 canaimitas nuevas y 350.000 tabletas nuevas en el programa Canaima. 12:14 minutos. En Twitter somos @culturaaldia. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. El Banco Central de Venezuela y las instituciones bancarias trabajan en los ajustes necesarios para reactivar el mecanismo de subastas del sistema de divisas de tipo de cambio complementario flotante de mercado, DICOM, bajo el uso de monedas distintas al dólar norteamericano. Así lo informó el vicepresidente para el área económica, Ramón Lobo. Una lucha contra el bloqueo que tenemos que desarrollar todos. Ante ese tipo de acción, el presidente ha manifestado, como ustedes saben, la necesidad de utilizar nuevos mecanismos de pago, otras vías alternas, aun cuando yo lo digo particularmente, los centros hegemónicos, si en algo tienen dominio, es sobre el sistema de pago internacional. O sea, ahí tenemos algunas alternativas que se han venido desarrollando con países aliados, donde ya se ha manifestado, por ejemplo, como China, como Rusia, para poder nosotros concretar la cancelación de del servicio de la deuda, de los bonos que vencen próximamente. En la actualidad también estamos con el bono 2027, donde se nos ha presentado dificultad, operatividad. Aun cuando nosotros colocamos los recursos en el corresponsable, no se han hecho efectivo el pago de los mismos. Cultura. Por tercer año consecutivo se lleva a cabo en la Sala Juan Bautista Plaza de la Biblioteca Nacional el encuentro del libro La Lectura y la Escritura. Dicho encuentro finalizará este viernes con una serie de conferencias, talleres y conversatorios que se estarán realizando en diversos espacios del Foro Libertador ubicado al lado del Panteón Nacional. 12:16 minutos. ¿Te gusta? gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. La Fundación Circo Nacional de Venezuela convoca a la juventud venezolana a inscribirse en el programa de perfeccionamiento artístico, que arrancará el próximo 26 de septiembre y culminará el 30 de noviembre. Las y los interesados deben procesar su inscripción a través del correo electrónico fcirconacionaldevenezuela@gmail.com. Y desde el próximo 28 de septiembre hasta el 1 de octubre llegará al Poliedro de Caracas la quinta Expoferia Internacional del Chocolate, la cual contemplará talleres, catas, conferencias, exposiciones, degustaciones, presentaciones musicales y el gran desfile de moda innovadora para los venezolanos, bajo el nombre de Chocolate Fashion Show. 12 y 17 minutos. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Y la Fundación Teatro Teresa Carreño inicia el proceso de audiciones para el tradicional y más esperado ballet de Navidad, El Cascanueces, con coreografía del maestro venezolano Vicente Nebrada, que se presentará el próximo mes de diciembre en la majestuosa Sala Ríos Reina. El proceso de audiciones se realizará en las siguientes fechas según la región. Región Occidente, 30 de septiembre. Región Oriente, 7 de octubre. Y Región Capital, 20 de octubre del año en curso. En Twitter somos @culturaaldia. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. De su noticiero Cultura al Día, gracias al equipo de Alba Ciudad. Estamos saliendo gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministra Alejandrina Reyes. En la Dirección de Gestión Comunicacional, Iván Padilla Bravo. En la Coordinación General de Alba Ciudad, Leo Vargas. En la Coordinación de Información, Sinamay González. En la Producción, Edición y Montaje, James Martínez. En los controles nos acompañó Jack Hernández. Hasta la próxima emisión, que tengan todos feliz tardes. Somos Identidad, somos Cultura. Alba Ciudad, 96.3 FM. Presentó resumen de noticias Cultura al Día. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. We'll be right back.

que hoy nubla mi razón. No sé si vivo fuera o dentro de su corazón. Y tanto me serví que hoy nubla mi razón. No sé si vivo fuera o dentro de su corazón. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? ¡Cantarle a la paz! Por Venezuela, porque somos... ¡Los arceros del pueblo! ¡Ey, ey! Salseros del pueblo y la cantamos por la paz. Y debemos de estar unidos. La violencia no está en nada. Paz, no quiero guerra. Queremos paz, paz. No quiero guerra. Queremos paz. Venezuela nos necesita y en la política vendrá. Vamos a llevarle alegría y mucha felicidad. Somos Alba Ciudad. Tonight. Escucharlo en Alba Ciudad. En Villa Comegomeyae.

sobre mi destino. Las 12 y 44 minutos. Alba Ciudad, 96.3 FM, se conecta con la señal de Venezolana de Televisión en una transmisión especial. Revelarle al país y al mismo tiempo tomar medidas de carácter judicial, que es lo que voy a informar sobre este tema tan terrible que yo quiero asociar también con la corrupción petrolera ya denunciada previamente, que tiene 8 detenidos en Petrozamora. Estamos hablando entonces del desfalco a la faja petrolífera del Orinoco y la presunta participación de, en este caso, al menos 17 empresas, de las cuales 10 están totalmente auditadas y comprometidas en este desfalco con sobreprecio en las contrataciones que se hicieron en la faja petrolífera del Orinoco. Por lo tanto, quiero informar que entre los días martes y jueves fueron allanadas en el estado de Anzoátegui la constructora Urbano Fermín, compañía anónima, Cuférrica, la constructora Hermanos Furlaneto, compañía anónima, Confurca, que tiene bases en el estado Zulia y en Bogotá, Colombia. En el caso de Cuférrica, tiene una red de empresas registradas en Estados Unidos, Panamá y República Dominicana. Consultoría de Ingeniería y Proyectos NF, Metro Emergencia, compañía anónima. Servicio de Constructora Roca, compañía anónima, asociada a Cuférrica a nivel familiar y empresarial. Centro Médico Total Lechería, compañía anónima, perteneciente al conglomerado Cuférrica. Diario El Norte, perteneciente al conglomerado empresarial Cuférrica. Meditotal, perteneciente al conglomerado empresarial Cuférrica. Y Centro Médico Total, compañía anónima, también vinculada al conglomerado empresarial Cuférrica. De estos eventos ha resultado detenido uno de los propietarios, quien fungía como gerente general de Cuférrica, el ciudadano Carlos Esteban Urbano Fermín. Y al mismo tiempo se ordenó privativa de libertad contra los ciudadanos Carlos Enrique Urbano Fermín y Carlos Eduardo Urbano Fermín, quienes a partir de esta, vamos a decir, órdenes de aprehensión, se encuentran en calidad de prófugos, al parecer viviendo en los Estados Unidos de América, donde tienen sus empresas. Quiero expresar que lo que hemos indagado a nivel judicial revela la comisión de al menos 4 delitos imputables a la persona aprehendida y que se encuentra recluida en la sede del DIGESIM de la ciudad de Caracas. Y son los siguientes: especulado doloso propio, asociación para delinquir, legitimación de capitales, concierto de funcionarios con contratistas, delitos previstos en la ley contra la corrupción y la ley orgánica contra la delincuencia organizada y financiamiento del terrorismo. Quiero destacar como un hecho relevante los bienes incautados, en este caso a esta empresa señalada de participar en desfalco a PDVSA, repito, a través de una manera totalmente ilegal, ilícita, de contratar con sobreprecios los servicios que vamos ahora a investigar si, aparte del sobreprecio, que ya es un delito, cumplieron con la ejecución de las obras. Pues ese es otro detalle. Quiero destacar, para nuevamente aclarar, que esto no guarda relación con otra investigación que está haciendo el Ministerio Público, que es el caso de la instalación de las monoboyas, donde aparece también señalada nuevamente, en las indagaciones que estamos haciendo, el exgerente de la faja petrolífera del Orinoco con empresas vinculadas a Cuférrica. Este es otro expediente que se abrió a través de nuestra gestión. Quiero destacar para que ustedes vean lo siguiente: bienes incautados, y que se explique, y deben explicar cómo en apenas 8 años una modesta empresa pudo haber adquirido lo siguiente, que voy a detallar los bienes, pasan ahora a ser administrados por la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento del Terrorismo. Los siguientes bienes: Constructor Urbano Fermín Cuférrica, Diario El Norte, Transporte Urbano Fermín, Transfurca, Agropecuaria La Fundadora, Concremix Oriente, una concretera, Premezclado y Agregado Los Llanos, compañía anónima, Distribuidora de Madera Urbano Fermín, Dimasfuca, Estacionamiento Taller en el sector Los Potocos, Meditotal, compañía anónima, Centro Médico Total Lechería, compañía anónima, Finca La Urbanera, Finca La Panchita, una serie de casas y mansiones. Y algo sorprendente, una flota de 653 vehículos y 229 maquinarias, es decir, alrededor de 1000 vehículos entre maquinarias, camionetas, camiones, gandolas. Obviamente que esto nos está llevando, y ya ven ustedes que no fue solamente Cuferque con Furca, las empresas allanadas, ya nombré al menos unas 5. Nosotros vamos a continuar con estas investigaciones ya en otra región de Venezuela, no solamente en el oriente del país, para establecer responsabilidades múltiples en torno a estos eventos. Nosotros creemos que hemos detectado y que estamos haciendo justicia, que es lo que quiere Venezuela, en torno a uno de los desfalcos más escandalosos y daños patrimoniales que ha vivido la nación venezolana, al menos en los últimos 30 o 50 años. Porque el daño patrimonial que se le ha hecho a Venezuela a través de estas contrataciones colosales, apenas estamos haciéndole las pesquisas, puesto que se otorgaron a dedo aproximadamente 41.000 contratos, cuyo monto oscila en más de 35.000 millones de dólares. Si solamente con 10 contratos hemos detectado un sobreprecio de más del 230% que causó un daño patrimonial a la República por 200 millones de dólares, entonces tenemos que ir hasta el final para que efectivamente, aparte de la incautación de bienes y la aprehensión de los presuntos responsables, venga algo para nosotros, que es un punto de honor, que es la repatriación del dinero presuntamente saqueado a la nación venezolana. Y yo quiero poner aquí un caso. Vean ustedes, uno de los presuntos involucrados en el saqueo a la faja petrolífera del Orinoco es el señor Roberto Rincón. Aparece en una de las empresas que está investigando el Ministerio Público bajo mi actual gestión. Aparece como dueño de Tradequip y OVAP Industrial. Fue acusado de pagar más de 1.000 millones de dólares en sobornos para obtener contratos con PDVSA entre el año 2008 y 2014. Pero vean ustedes, en Estados Unidos se declaró culpable, pactó con la justicia estadounidense y al parecer se le va a dar un beneficio. Nosotros no podemos quedarnos con esto. Estados Unidos, en base a una futura acción que va a hacer el Ministerio Público, tendrá que repatriarle a Venezuela los millones de dólares que tendrá depositado este señor en los Estados Unidos, como también lo deberán hacer, según las pesquisas que estamos adelantando, los demás empresarios vinculados a este hecho punible, que por cierto, sospechosa y extrañamente, como el caso de los dueños de Cuferca, viven en los Estados Unidos de América de manera tranquila y cómoda. Yo creo que el pueblo de Venezuela no solamente quiere justicia con personas privadas de libertad, sino como lo que hemos señalado aquí, incautación de bienes que están hoy en manos del Estado venezolano, pero también repatriación de capitales, porque tenemos entendido que esta red, por ejemplo, vinculada al saqueo de la faja petrolífera del Orinoco, el caso Cuferca, tienen propiedades y construcciones en República Dominicana. ¿Cómo una modesta empresa con 7-8 años de servicio está construyendo un hotel y torres residenciales sin que le declare eso al fisco de Venezuela, al Estado venezolano? Registrando empresas en Panamá, registrando empresas en los Estados Unidos. Entonces, para nosotros esto es un objetivo fundamental y se inscribe en la lucha que el Ministerio Público ha iniciado hasta el final para combatir la corrupción. la corrupción al más alto nivel, que por cierto nosotros pensamos es la tesis del fiscal general de la República. Para nosotros esto no es un hecho casual. Pareciera que hubo un plan con estos sobreprecios, con este ataque a la industria petrolera a través de la corrupción que hemos detectado en Oriente, que hemos detectado en el Zulia, con los sabotajes que se hicieron en Petrozamora, para prácticamente descapitalizar nuestra riqueza, o sea, nuestra propia producción de consumos, de bienes, etcétera, y trasegarlos a los Estados Unidos, porque ese dinero prácticamente está allá sin que haya una investigación previa de dónde vino, cómo llegó, sino estas cosas que estamos viendo donde agarran a una persona, negocian, al final le dejan prácticamente el 60% según lo pactado del dinero mal habido, por ciento del dinero, y lo dejan vivir cómodamente allá. ¿Y cómo quedamos nosotros como venezolanos? ¿Cómo queda la clase trabajadora venezolana? ¿Cómo queda el pueblo de Venezuela, que en función de ello necesita, repito, la repatriación de esos capitales? En tal sentido, nosotros nos estamos enmarcando en esta lucha por la decencia de la patria, y hemos tenido, y lo debo decir, el pleno apoyo, que se escuche bien, el pleno respaldo del jefe del Estado, como jefe del Estado, como presidente de la República, de Nicolás Maduro Moros, quien nos ha incluso alentado a seguir adelante hasta el final. Lo ha dicho públicamente en su discurso ante la Asamblea Nacional Constituyente y en conversaciones que hemos sostenido, porque basta ya que este tipo de flagelos no fueron siquiera tocados por el Ministerio Público durante los últimos años, sino se hizo prácticamente una especie de maquillaje para luego extorsionar a los empresarios que le lavaban los expedientes, y prácticamente la investigación quedaba en cero. Y en este sentido nosotros estamos prometiéndole al país, con acciones concretas como esta que estoy mencionando, llegar hasta el final, y yo creo que es importante que el pueblo esté informado de lo que estamos haciendo. Las preguntas, por favor. Alba Ciudad, 96.3 FM, regresa de una transmisión especial con la señal de Venezolana de Televisión. Cultivemos nuestra cultura. El juego de garrote o pelea de palos. Su origen popular remonta de una antigüedad de más de 200 años. Aunado a la necesidad de supervivencia en las zonas rurales, lo empleaban para la defensa personal, y luego, de generación en generación, fue surgiendo su estética, pudiéndose emplear también cuchillos y machetes. Uno de los investigadores de este tradicional juego es Eduardo Sanoja, quien además de jugarlo, fabricaba los palos y escribió tres importantes libros sobre el garrote venezolano. Escuchemos su testimonio. Ya yo no estoy jugando ni estoy tallando, tengo casi 80 años. Yo empecé, conocí el juego de palos y me dediqué a escribí un libro en el 84 llamado Juego de Garrote Larense. Escribí otro en el 90, que era El Garrote en Nuestras Letras, lo hice en coautoría con Irene Serpa, y luego escribí en el 96 una bibliohemerografía del juego de garrote, como para los estudiosos, para que sirva de análisis, y fundé aquí el patio de garrote Clarencio Flores. Aprendí el juego con el viejo Mercedes Pérez. Entonces, como me gustaba tanto, empecé a decorar a los palos y tal, primero con algunos dibujos, le ponía dibujos con tinta china y le ponía selladores, sí, pero tuve como 30 años haciendo bastones y garrotes, viviendo de eso, ¿no? Y además aprendieron varias gente, casi todos jugadores de aquí, ¿no? Pues hoy en día hay gente que talla, hay gente que hace bastones, y no, pues los venezolanos son muy buenos, ¿no? Y son de madera escogida, madera dura, madera de que son las utilizadas para la pelea de palos. Esos hombres están como transportados a otro mundo. Cada vez que los garrotes chocan, cuando zumban cortando el aire, cuando soplan la carne tan de cerquita que da grima. En fin, cuando uno llega a imaginarse si será que los palos tienen vida y se mueven solos,

canto susurrado entre su brazo. Ya estaba la memoria, la clave de su encuentro. Con nudo marinero de la tierra nacen flores, de las canciones de amor nacen amores. Gota a gota, aguacero, lava el alma del que sigue en su sendero. El hombre frente a su propio rescate, sobre la cuerda floja que oscila en su conciencia, combate el frío amargo de la duda con unos versos libres que escribe a mano suelta. Sobre el identikit de su esperanza, un cuero vibra en llamas con patas de madera. Color latido y ritmo de la calle que le impone su paso y le sigue donde quiera. Moviendo cielo y tierra, mamá canta, niño duerme, negro y blanco se confunden lentamente. No hay más raza, no hay más credo, y la música redime al mundo entero. Soy mestizo como el terzo de lo que fui, soy el eco de la tierra y del campo. Mestizo del infierno al paraíso, cabalgo en la piel de un viento atronador. Soy mestizo, la flor de una enredadera que se quema entre las piernas del amor. Mestizo, negro y blanco cuando quiera, no conozco la barrera del color. Canciones de amor nacen amores, gota a gota, aguacero, lava el alma del que sigue en su sendero. Mano limpia, cuerpo a cuerpo, combatiendo la injusticia desde adentro. No hay más raza, no hay más credo, y la música revive al mundo entero. Soy mestizo como el suelo que pido, soy el eco de la tierra en el campo. Mestizo del infierno al paraíso, cabalgo en la piel de un viento atronador. Soy mestizo, la flor de una enredadera que se quema entre las piernas del amor. Mestizo, negro y blanco cuando quiera, no conozco la barrera del color. Soy mestizo, la flor de una enredadera, la que se quema entre las piernas del amor. Mestizo. La 1:43. Uno de los 9 puntos del presidente Nicolás Maduro para la Asamblea Nacional Constituyente, el estado de bienestar, de la suprema felicidad social, de las misiones y grandes misiones, debe quedar bien establecida en la Constitución. Las obligaciones de la inversión social, el ingreso nacional y el presupuesto nacional, para que no pueda venir nadie a quitarle los presupuestos y las inversiones a la salud, a la educación, a la vivienda, la cultura, la recreación y la vivienda en general del pueblo venezolano. Somos identidad. Somos Alba Ciudad. Porque comemos con la vista y el pez muere por la boca, tenemos lo mejor del arte culinario con los chefs radiofónicos.

Somos Alba Ciudad. Pasión embriagadora, esa fragancia que esparce de pasión embriagadora. ¿De dónde venís, Colina, Colina? Vengo de casa, de conversar con Tomás, a Valeria y a la Angelina. Colme el tiempo de mi aurora y la angustia de no hallarte. Colme el tiempo de mi aurora y la angustia de no hallarte. ¿De dónde venís, Colina? Valeria, la pasión de la danza no es sentida. Sin Valeria, la pasión de la danza no es sentida. ¿De dónde venís, Colina, Colina? Vengo de casa, de conversar con Tomás, a Valeria y a la Angelina. Repícame el tamborito hasta el final de mi vida. Repícame el tamborito hasta el final de mi vida. Colina, vengo de casa. Yo estuve viendo a Colina con

razón por la cual estoy más contento es que el corazón late, que late sin freno. Brillo como el sol y retumbo como el trueno. Es que yo soy como el vino, mientras más viejo más bueno. Tengo una razón por la cual estoy más contento, es que el corazón late, que late sin freno. Brillo como el sol y retumbo como el trueno. Es que yo soy como el vino, mientras más viejo más bueno. Todavía bailo pegado, el merengue sin copao. No soy viejo verde, pero me gusta bailar a cara pegao. Soy dicharachero y nadie me quita lo bailao. De la vida misma yo me siento enamorado. Todavía bailo pegado, el merengue sin copao. No soy viejo verde, pero me gusta bailar a cara pegao. Soy dicharachero y nadie me quita lo bailao. De la vida misma yo me siento enamorado. De la vida misma yo me siento enamorado. La tristeza desde que lo perdió todo. Gente, semilla y floresta, su hermano huyó por la guerra. Camino del desplazado, arrancado de la tierra. Naítica ha cambiado. La yuca tiene un aroma dulce, alegre, noble y suave, pero probarla no quiere. Porque a recuerdo le sabe, tantos somos en el mundo, con fuerza para liberar, pero de un sueño profundo, tenemos que despertar. La sabana y el río brinda lo fresco sobre tierra soberana, pero a veces la apetencia tan en lo hondo reside. Dividimos y vendemos paz que hoy nos recibe. Por eso pa' construir tu lugar, que es mi lugar, hace falta un hilo grande de fibra de voluntad. Carne y hueso, no quiero un culto que sea de rodillas para un yeso. El mayor de los milagros para que un pueblo se escude mundo. Un pasito en multitudes. 2:17. El defensor del pueblo, Alfredo Ruiz, afirmó que los aumentos de las matrículas escolares estará sujeto a los lineamientos de la ley y llamó al pueblo a denunciar a las instituciones que violen desmedidamente los incrementos en las escuelas. Subrayó durante su participación en el programa Al Aire que transmite Venezolana de Televisión. La educación no es solo un derecho, sino también un deber en relación al inicio de clases este lunes. Manifestó que la Defensoría del Pueblo estará abierta para atender cualquier queja o situación que viole los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes. Además, indicó que el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia está trabajando para evitar la violencia entre estudiantes y de cómo evitar el bullying psicológico. Somos Identidad, somos Alba Ciudad. Federico Junior. Grandes exponentes de nuestra salsa. Les voy a hablar acerca de Víctor Porfirio Baloa Díaz, mejor conocido como Porfi Baloa. Es un músico, compositor, productor y arreglista venezolano que desde los 8 años fue mostrando gran destreza para la ejecución del bajo, el piano y la percusión. Se inició en el mundo de la salsa desde muy joven, tocando con agrupaciones como Las Vibraciones y La Dimensión Latina. Fue creador de la Orquesta Juvenil Salserín y por supuesto fundador y pianista de Los Adolescentes, que por cierto desde 1995 se ha consolidado en el corazón del pueblo salsero venezolano con temas como Anhelo, Porque Dios te hizo tan bella, Persona Ideal, Me Tengo Que Ir, Me Negó, entre otros. Y que llevaron a este maestro a brillar entre las figuras más grandes del movimiento latino en el mundo. Cada tema y cada arreglo se convirtió en un clásico con un estilo único y original, ganándose grandes reconocimientos nacionales e internacionales. Le dio un homenaje a los grandes éxitos de la salsa dura con su gran agrupación El Clan de Porfi. Y siguió construyendo su sueño de tener una orquesta de niños salseros con la orquesta Chiqui Salsa. Estoy aquí para decirte. Con todo este legado musical y más de 20 años de trayectoria, el maestro Porfi Baloa es sabor. Porfi es Venezuela. Somos Identidad. Somos Alba Ciudad. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. Somos la alegría y la vida, amor por la humanidad. Aporte con humildad, talento con probidad. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. Ya verás que son igual que las cerezas. Primero te piden más, luego le siguen detrás. Y no cuentes porque pierdes la cabeza. Nadie puede resistirse a darse un beso. Si el galán enamorado pierde el seso. Me dice con fervor, nena mía por favor, bésame que tus besitos son de amor. Deja que bese, chiquilla, tus labios rojos, cual la cereza. Deja que también tu boca sufre de amores y de terneza. Quiero